Bueno, estamos acá todavía en Avenida de Mayo y la 9 de julio en los preparativos de la séptima marcha del Gatillo Fácil. Y nos hemos encontrado con familiares también, de además de víctimas de Gatillo Fácil, de causas armadas. Así que les vamos a decir acá a las compañeras que se vayan presentando. Hola, yo soy Noelia Pedroso, mamá de Iván Coronel, víctima de una causa armada. Desde el 23 de febrero del 2020 se encuentra detenido, acusado de un robo que no cometió. Desde ese día empezamos a luchar, a salir a las calles, a pelear por la libertad y la inocencia de Iván Coronel, la cual venimos presentando notas al juzgado, al tribunal, en todos los lugares que corresponde, negándole toda, absolutamente todo lo que presentamos. Ni siquiera las pruebas fueron aceptadas por la inocencia de Iván. Y acá estábamos hace un año y medio luchando por su libertad, acompañando a las víctimas de Gatillo Fácil en esta lucha y para todos, tanto como de causas armadas y de Gatillo Fácil. Bueno, mi nombre es Mari Lobillo, soy mamá de Santiago Almirón, un chico que estuvo acusado de un homicidio, detenido en el 2018 y absuelto el 11 de febrero del 2021. Yo vengo a acompañar a familiares de causas armadas y a apoyar la lucha contra el Gatillo Fácil. Basta de causas armadas, basta de Gatillo Fácil. El Estado es responsable. Hola, yo soy Denise Larkin. Bueno, soy parte de la coordinadora de Inocentes en Lucha contra las Causas Armadas. Bueno, lo que hacemos es tomar las causas armadas, seguir su lucha. Estamos acá presentes para apoyar a los familiares de víctimas de Gatillo Fácil, sobre todo porque entendemos que el Gatillo Fácil es una política de Estado, al igual que las causas armadas, que se llevan a cabo con un montón de complicidad por parte de los gobiernos, de los municipios, del Poder Judicial, de las fiscalías y sobre todo por la policía, y no podemos seguir aguantando esto. Necesitamos organizarnos para seguir esta lucha y el espacio queda abierto para cualquiera que necesite acercarse. Hola, buenas tardes, mi nombre es Clara, yo soy del grupo de familias de Matanza, familiares de detenidos, autoconvocados. Estamos acá apoyando a esta marcha contra el Gatillo Fácil. Sabemos que el Estado es responsable de todas las muertes, tanto en prisión como de los pibes en la calle. Bueno, aprovecho para invitarlos el día 6 de septiembre. Vamos a ir a Salud Penitenciaria y a la Corte de la Provincia a pedir que se respeten los derechos de nuestros compañeros, tanto de la salud como en sus beneficios. También vamos a pedir que las madres que están en contexto de encierro con sus hijos menores de 5 años puedan tener un arresto domiciliario, que puedan estar en su casa con sus hijos y no que las criaturas estén privadas de su libertad. Así que apoyamos todo lo que sea causas armadas, Gatillo Fácil, repudiamos todos estos acontecimientos que vienen pasando y están todos invitados para el día 6 de septiembre. Así que bueno, siempre juntos en la lucha, que creo que más allá de que seamos de diferentes temas, estamos todos en el mismo sistema corrupto que somos parte hoy por hoy, ¿no? Y vamos a cortar con eso, con unión y compañerismo, vamos por más. Gracias. Estamos en Avenida de Mayo y 9 de julio en la previa de lo que va a ser la séptima marcha contra el Gatillo Fácil. Nos hemos encontrado con muchas familiares y madres de víctimas de Gatillo Fácil. Así que estamos hablando con la mamá de David y queremos que ella se presente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristina. Como todos los años, hace 5 años que vengo marchando contra este aparato represor que tenemos, que es el Estado, y es la policía, que desgraciadamente no está capacitada para cuidarnos en la seguridad. A los ministros de justicia les pedimos que dejen de hacerse carteles, y están matando a nuestros pibes. Año a año, sin más y más lejos, este año fue lo de... El año pasado fue de Chocobar, este año fue del músico este. Disculpen, pero se me va la mente, son muchos, son tantos. No pueden tirar por tirar. hay que buscar una manera de frenar el gatillo fácil. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con quien quiera, y dejen de poner, que dejen de sumar estos personajes mediocres como la Píparo, como Bloomberg. Yo hablo un poquito, voy a hablar de cárcel. El hacinamiento que hay es terrorífico. La justicia, pedimos a los jueces de ejecución que trabajen en la ley, la 12.256, que están a derecho muchos detenidos para salir en libertad. Y lo están obviando esa salida, diciendo que tienen que trabajar, que tienen que estudiar. Y no hay ese contexto de trabajo en encierro. No hay una reinserción social justa para todos los privados y privadas de la libertad. Dejemos la niñez que sea libre y no, no carcelada, como lo están haciendo. Están diciendo que el Estado le da de comer a los detenidos. Yo quisiera que caminen las cárceles. La Píparo con la ley de víctimas, y que le están dando de comer comida podrida a los detenidos. Y no le están dando lo que se merecen, ni siquiera salud. No la tenemos afuera, menos la vamos a tener adentro. Que dejen de alardar de que los detenidos por tener un celular, como dijo la jueza Márquez de Quilmes, ejecución 2, que deje de ser hipócrita y no salga en cámara diciendo que los celulares, porque hacen jicó, hacen baile, ya se lo tienen que sacar. Respetemos un poquito el derecho del privado de la libertad. Que vaya esa jueza y que trabaje la ley de ejecución, que tiene mucho que desear, diciendo que liberó a ciento y pico de violadores cuando es todo mentira. El hacinamiento que hay es a causa de la policía, que engrosa la causa, y la ley de ejecución de los jueces que no trabajan como tienen que trabajar. Dejen de estar pegados. Lo último que te digo es, la sociedad común, de 60 las mujeres se jubilan, los 65 los hombres. A ellos le tendrían que hacer lo mismo y dejar de pagarle un sueldo a estos personajes que nos están arruinando el país cada vez que meten a un pibito pobre preso. No tenemos la Píparo que llevó a su marido con un arresto domiciliario. Los pibes nuestros, los pobres, mueren adentro. Bueno, en la previa de la séptima marcha contra el gatillo fácil, nos estamos encontrando con el sueco, y él es militante del encuentro Cachito Furman. Exacto, sí. Bueno, y queremos preguntarle por qué este espacio está participando en esta marcha. Es una obligación militante, casualmente. El gatillo fácil no es una propiedad intelectual de este gobierno, ni del anterior. Se convirtió en una institución que acompaña a la institución policial y a las instituciones represivas del Estado. Es una enfermedad que ataca a nuestros jóvenes más que ninguna otra enfermedad. Se le lleva la vida de ellos. Acá esto nos retrotrae a las épocas de la dictadura militar, donde lo que valía era la fuerza de las armas. Acá no vale, no está valiendo la razón, no está valiendo el valor de la vida. Lo que está valiendo es que un loco agarre y te mate de un balazo, o porque sos negro, porque sos pobre o porque sos joven. Y eso no es el responsable un individuo, es la institución, son las instituciones, es el sistema, son los gobiernos. Desde la dictadura en adelante, todos los gobiernos postdictatoriales tienen en su haber miles de pibes asesinados. Los casos son innumerables y sería imposible mencionar todos y cada uno, y sería injusto además. Pero bueno, acá estamos, esperamos ser escuchados una vez más. Mira, Basallo, mamá de Pablo Vale Alcorta. La 18 de mayo de 2013, soy referente y organizadora de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Hoy estamos acá en la séptima edición de la Marcha Nacional. Como todos los años, seguimos denunciando las prácticas represivas del Estado, como es el gatillo fácil, las faltas armadas, las desapariciones forzadas, la represión y la pobreza social. Entendemos que no es un caso aislado, sino que es una política de Estado que tiene que tener el gobierno para poder controlar la clase social, la clase obrera, trabajadora o ocupada de sociedad. ocupadas. Y los únicos perjudicados son los pibes de los barrios. Sus padres no tienen trabajo, tienen un techo digno, una comida digna. Así que todo eso es lo que reclamamos en la marcha, no solamente el gatillo fácil. Creemos que los chicos hay que sacarlos adelante con educación, que sus padres tengan trabajo y que tengan las unidades que tienen todos los pibes, no solamente los que tienen dinero, los que tienen poder, sino todos, que todos somos argentinos y todos habitamos solos y tenemos los mismos derechos, que para nosotros y para nuestros pibes siempre, siempre, siempre es un quitado.